Yo la quiero y parece en luna llena cuando viene amaneciendo. Si parece luna llena cuando viene amaneciendo. Si parece luna llena cuando viene amaneciendo. Vean lo que le voy a decir, parece mariposa en la mañana de abril. Parece mariposa en la mañana de abril. Mi morena, y parece mariposa volando en la primavera. Parece una mariposa volando en la primavera. Mariposa volando en la primavera. ¡Apa! ¿Qué te pasa?